temas: el de la celosa y del arrepentido. A tus ojos aquellas miradas que a mí me envenenan. Voy a quitarle a tus pasos el eco que al irte me mata de pena. Quiero quitarle a tus labios la palabra no. No quiero ver que tus manos me digan adiós. Voy a cerrar los caminos que a ti te llevaron donde yo no estoy y no quiero verte. Donde yo no estoy, no quiero que vayas. Donde yo no estoy, no quieras a nadie. Donde yo no estoy y no quiero verte. Donde yo no estoy, quiero quitarle a tus labios la palabra no. No quiero ver que tus manos me digan adiós. A cerrar los caminos que a ti te llevaron donde yo no estoy y no quiero verte. Donde yo no estoy, no quiero que vayas. Donde yo no estoy, no quieras a nadie. Donde yo no estoy y no quiero verte. Donde yo no estoy. Ya no soy aquel mal hombre que un día te abandonara por un falso y traicionero cariño. Bien merecido tengo el castigo de Dios. Por eso ahora te pido perdón, por favor. No me dejes, mírate, yo te seguiré queriendo, vida, con todito el corazón. Perdona y olvídame si algún día te ofendí. No permitas que sigas sufriendo. Bien merecido tengo el castigo de Dios. Por eso ahora te pido perdón, por favor. No me dejes, mira que yo te seguiré queriendo, vida, con todito el corazón. No me dejes, mira que yo te seguiré queriendo, vida, con todo el corazón. No me dejes, mira que yo te seguiré queriendo.